Ay, pero qué frío que hace, por favor. Dice que hay un poco de solcito, porque si no... Ay, mira esta chica tan parecida a Marinita, qué casualidad. ¿Qué será de mi hija? La verdad no la veo nunca, y las veces que la veo, hablamos, me trata tan mal. ¿Y cuándo tendrá novio? Yo ya quiero ser abuela. Pero entre ella y el otro tarado de Facundo no creo que vaya a pasar pronto. En fin, ¿qué voy a hacer? Esta noche les cuento a las chicas del bingo a ver qué me dicen. Voy a pasar por el kiosquito de revistas de la otra vez que me atendió ese hombre tan simpático. ¿Dónde era? Ay, ya me acordé. Buenas, ¿cómo le va, buen hombre? ¿Cómo le va, doña? ¿Cómo, doña? ¿No se da cuenta de lo joven que soy? Y para que sepa, soy divorciada. Ay. Bueno, discúlpeme, por favor. ¿Qué la puedo ayudar? Ay, no sé. La verdad es que andaba por acá y me acordé que hace unos días me atendió muy bien usted. ¿Se acuerda? Le compré las predicciones de Orangel. Ah, sí. Ay, la vieja hinchapelo. ¿Cómo dice? Que ya me acuerdo, sí. No le dije la vez pasada que no volviera a venir. La otra vez me rompió las pelotas, señora. Pero, hombre, tranquilícese, por Dios. Me parece que andamos con un problemita de ira. ¿Puede ser? Dígame, ¿tiene alguna situación que lo esté molestando? ¿En su casa está todo bien? ¿Tiene problemas de dinero? Bueno, ahora que lo dice, puede ser. Le cuento, mire. El mes pasado se me complicó. No diga más, ¿eh? Yo soy licenciada en psicología y cobro por escuchar. Así que acá tiene. Le dejo mi tarjeta, usted me llama y arreglamos una cita. Y de paso, cuando venga, me va trayendo la revista Caras, ¿le parece? Bárbaro, sí. Hace tiempo que mis amigos me dicen que tendría que ver a un analista. La llamo en estos días. Ahora, ¿qué anda buscando? Mire que las próximas predicciones no salen hasta el año que viene. Pero eso sí, le recomiendo que no espere hasta junio para comprarla. No, sí, ya lo sé. Igual en junio están más baratas. Bueno, igual, algo me voy a llevar ahora. La semana pasada me di cuenta que está bueno tener algo para leer mientras atiendo a mis pacientes. Algunos cuentan cosas tan aburridas. Bueno, a ver... ya está, voy a chusmear un rato con Celes. Dame paparazzi, gente y pronto. Aunque también podría comprar una de esas revistas de mujeres. Dame también Cosmopolitan y Para Ti. Y alguna de moda, esa. No, no, espere, a mí me gustan las que tienen esos tests para hacer. Pero no le va a alcanzar la semana para leerlas todas. Pero sí, hombre, leer, lo que se dice leer, no leo. Solo miro las fotos y los titulares, como debe ser. Bueno, que es cada loco con su tema. Bueno, señor, muy amable, ¿eh? ¿Cuánto le debo? A ver, 5 de la paparazzi, Cosmo, 10, gente, 70 pesitos. ¿70 pesos? Qué locura lo que sale comprar una revista hoy. Pero bueno, démelas todas igual, hoy estoy contenta. Señor, espero su llamado, ¿eh? Muchas gracias, nos vemos, besitos, muah. Con las almas, con las... Hola, usted se ha comunicado con el consultorio de la doctora de la licenciada Sokolowicz. Si usted sufre de algún trastorno obsesivo compulsivo, por favor, digite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tres veces seguidas y lo atenderemos. Si tiene impulsos suicidas, se equivocó. El número del centro de asistencia al suicida es el 135. Si es esquizofrénico, corte y llame nuevamente. Si usted es paranoico, le confirmamos que sí. Esta llamada está siendo grabada. Si sufre de ansiedad y todavía no cortó, marque 1 y espere. Si usted no tiene ninguno de estos síntomas o diagnósticos, o tiene más de uno, espere y será atendido por la secretaria, por mí. Muchas gracias. Celeste, mira todas las revistas que traje. Hoy vamos a chusmear un rato y aprender secreto de belleza. ¿Qué te parece? Como quieras. Ay, nena, qué linda te queda esa camisa. Ay, gracias. Me la compré ayer, ¿te gusta? Como dicen en Cosmos, está simple y esencial. Encima una camisa blanca queda bien con todo y tiene el poder de volver más fresco casi cualquier look. Che, la verdad que está fresco, pero me queda bien. Preciosa. ¿No? Yo le agregaría una pashmina floreada. Mirá qué interesante, ¿eh? Acá tenemos una receta para hacer pinchos de morcilla, membrillo y palta. Ay, qué asco, Irene. Ay, Celeste, no seas así. Además puede ser muy divertido y hacer. Ajá. ¿Vos cocinás? No. Pero bueno, decime tu signo que te leo el horóscopo. No, no, Irene. Ya estuviste hinchando con eso toda la semana pasada. ¿Te pasa algo, Celeste? Hoy todo es no con vos. Ay, es que a veces siento que nuestra vida es un poquito repetitiva. Pásame esa otra revista que tiene Gonzalo Heredia en la tapa. Ay, Gonzalito, me encanta. Salía con la Rot, ¿no? Uy, llegó el paciente. ¿Quién será? Lore, ¿no? Ay, ¿cómo estará? La última vez que había conocido a alguien. Andáseles que yo le abro. Hola, Irene. ¿Cómo estás? ¡Qué lindas botas! Ay, Lorena, hola, gracias. La revista dice que son la moda de este otoño. ¿Vos cómo estás? Ay, Irene, soy la persona más feliz del mundo. Veo todo más lindo. ¿En serio? ¡Qué lindo! Sí, ya se me solucionaron todos los problemas que me angustiaban en la vida. Me di cuenta que el mundo es un lugar feliz. El tema es que yo lo miraba con mis ojos tristes. Ahora me llevo bien con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos y hasta con mamá. ¡Qué bueno, qué bueno! Entonces te propongo esto. Vamos a agarrar esta famosísima revista para mujer y vamos a hacer el test de la felicidad. Dale, dale, me re divierte. Perfecto, acá la tengo. 1. ¿Qué es lo primero que piensa cuando se levanta? A. No quiero ir a trabajar. B. 5 minutos más y empiezo. C. Arriba que tengo todo un día por delante. Esa, esa. Arriba que tengo todo un día por delante. Sí, perfecto. Vamos con la segunda. ¿Cuál es el mejor día de la semana? ¿Lunes, miércoles o viernes? Cada día que empieza puede ser el mejor día de mi vida. Bueno, entonces te marco las 3. Siguiente. ¿Una salida favorita? ¿Tomar mate en algún parque, ir al teatro o bailar toda la noche? Ir al teatro, después a cenar y bailar toda la noche. Volver a casa, dormir abrazada, ir a tomar al parque después del desayuno. Ay, mira. Creo que esto está un poquito raro. Bueno, te marco A, B, C y 2 más. La última. ¿Qué es más importante? ¿Amor, salud o trabajo? Amor. Sin amor, la salud y el trabajo no tienen sentido. Perfecto. Ah, dame un minuto que te doy los puntos. Te da un total de 220 puntos. Veamos cómo sos. De 0 a 90 infeliz, de 90 a 140 poco feliz, de 140 a 60 feliz y de 160 a 200 muy feliz. Bueno, sos más que muy feliz, te felicito, Lore. Ay, buenísimo, Irene, gracias. Ay, ¿me la prestás así se lo haga mi novia? No, Lore, este test es solo para ¿Novia dijiste? Sí, mi novia, tengo novia. ¿En serio? No te lo puedo creer. Graciela tenía razón. Yo siempre dije que era una genia ella. Pero, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Es lo mejor que me pasó en la vida. Te cuento. Sirenita, sí, tenemos más para vos. Si quieres ser feliz, no habrá receta mejor. Vamos a cocinar, también cantar y bailar. Cocinerita, sí, cocinerita, cocinerita. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a aprender a ser una lesbiana. Lo primero que necesitamos es una chica madura de unos 30, 35 años y desencantada de los hombres. Y es fundamental que esté sola. Primero, nos acercamos de una forma amistosa con alguna excusa intrascendente, como tomar un café y escuchar algo de música tipo Fito Páez o Celeste Carballo. Una vez puesta en el bar, se la deja reposar unas 2 horas con una charla amena y muy alegre. Es muy importante mirarla a los ojos y sonreír en partes iguales. También agregamos una pizca de risas cada vez que lo amerite. Una vez que la chica ya entró en confianza y está contenta, eso lo pueden ver por el tono y el ritmo de su voz y por el leve sonrojamiento en las mejillas, se intercambian los teléfonos y se despiden dejándola calentarse a fuego lento por lo menos 48 horas. Al próximo fin de semana, se la llama por teléfono y se le invita a tomar algo a un bar de Palermo, ¿sí? Nos juntamos en el bar y apenas la vemos, mezclamos 2 comentarios sobre lo lindo que tiene el pelo, 1 sobre lo bien que le quedan las botas, 2 frases acerca de la belleza de sus ojos y 1 me vas a tener que prestar ese vestidito a ver cómo me queda, ¿sí? Después se entra al bar y se condimenta con una bebida que tenga mucho alcohol, pero que casi ni se note. Yo recomiendo algo muy dulce como el daiquiri. Después de 2 copas, vamos al baño y cuando volvemos, muy, pero muy cuidadosamente, nos acercamos y posamos nuestra mano sobre la mano de ella. Apenas hacemos esto, nos reímos y luego miramos fijamente sus ojos para que nos mire y no se ponga a ver a las otras personas que están en el bar y se avergüence. Si se te avergüenza, después no la cocinás más, ¿sí? Cuando ya está medio borracha, se van a dar cuenta porque grita un poco y te toma con fuerza la mano, nos acercamos al oído y le susurramos a punto caramelo, vamos a casa si me pruebo el vestido, le tomás la mano y salís de un bar. Si no tenemos una casa propia, se la puede reemplazar por la casa de alguna amiga o por alguna oficina o consultorio, pero es fundamental que quede cerca. Una vez en el ascensor se le acaricia primero el pelo y luego la cara, diciéndole que se le corrió el maquillaje. Ya en la casa se incita a que ambas se desvistan para probarse el vestidito. Y ya está. Tenemos una lesbiana, hermosa, caliente y semidesnuda, lista para comer. A la cual se le agregan besos y caricias a gusto. Señor director, ¿vamos a la placa de ingredientes? Mujer desencantada de 30 años... 1. Comentarios lindos. 5. Cafés. 2. Daiquiris, cantidad necesaria. 1 departamento. Besos y caricias a gusto. Y así estoy desde ese día que soy feliz. ¿Me entendés, Irene? Yo que estaba amargada, que me había resignado a vivir sola, ahora me doy cuenta que no era mi culpa. Solo era que me gustaban las mujeres y no me había dado cuenta. ¿Y cómo lo llevas ahora? ¿Tu familia lo sabe? Pero claro, si lo único que quiero ahora es estar con ella. Tomar juntas un helado, agarrarnos la mano en el cine, besarnos bajo la lluvia. Soy feliz y la amo, Irene. Tengo a la mejor novia del mundo. Sigo sorprendidísima, ¿eh? Pero yo la conozco. ¿Quién es? Sí, vos la conoces. Pero no te puedo decir quién es. Ay, dale, por favor, no me dejes así. Vos sabés lo curiosa que soy. Por algo soy psicóloga, ¿no? Perdóname, Irene. No va a poder ser. Y ahora me voy porque me está esperando para ir a pasear. Gracias por todo. Vení, que te doy un beso. Mirá cómo el amor le cambió la vida, ¿eh? Yo tengo que descubrir quién es su pareja. Pero contenta, verla así contenta me pone chocha. Me alcanza. de a poco la familia. Ya crió 8 hijos, ahora está cansada. Le gustan mis canciones, yo soy la más mimada. Miro para atrás y me parece un cuento. Nunca imaginé llegar a este momento. Canto mis canciones, me gano la vida. Me compré una casa que es mi guarida. Oh, sufro como loca si me vuelvo del campo. Cuando mi mano cuenta con mi amigo a caballo. Yo tenía un petiso que era viejo y mañero. A veces le cantaba cosas que hoy no recuerdo. ¿Querés mandarle un mail a la licenciada Sokolowicz? Lo podés hacer. La dirección es, anota, es irene.sokolowicz. Y se deletrea SOKOLOWICZ. irene.sokolowicz@gmail.com. irene.sokolowicz@gmail.com. Chau. Ay, qué bárbaro. La noticia de Lorena me dejó helada. Me voy a tomar un licorcito para entrar en calor. En la pared dice que el coñac es bárbaro para la piel seca. A vos no te ofrezco licorcito porque si me llegas a hacer lío con la agenda te mato, Celeste. Para, Celeste, no serás vos la que está saliendo con Lorena, ¿no? Justo yo te conozco, se ven por acá. No, Irene, nada que ver. Yo ya tengo novio y con uno me alcanza. Ay, es verdad, tenés razón. Mirá esta nota de gente. Las vacaciones de Cristian Castro. Ay, qué lindas que son las playas, ¿eh? Cómo me gusta el Caribe. Va, me imagino que me gusta porque en realidad nunca fui. ¿A vos te gustaría ir al Caribe, Celeste? No sé. Ay, eso es lo que me encanta de vos, Celestita. Que tenés esa cosa así como que no te importa nada y entonces no me tengo que andar preocupando de que de repente te me escapes un día de otro para ir a la playa tropical o algo así. Sí. Y bueno, la verdad es que vos, ¿sabes? Me encanta hablar así, pero también tengo que trabajar un poco. ¿Por qué no me decís quién viene ahora? El mago Tito. Ah, cómo me gustan los magos. Me gusta Copperfield, ese otro que sale en la tele. ¿Cómo se llama? El de pelo largo, Celes. ¿Cómo se llama? El mago de la tele. Uy, ahí llegó. Mejor guardo el licorcito. A ver, sí, Tito. Pasá, querido, pasá. Hola, Irene, ¿cómo estás? Hermoso día para psicoanalizarse, ¿verdad? Uy, pero qué personaje, me habla como a los nenes. Vos eras un mago para chicos, ¿no es cierto? Soy, Irene. Yo soy Tito el Asombroso, el mago para los chicos más moderno que se pueda contratar. Por lo menos desde Claypole hasta Villortúzar. A lo mejor no le tendría que preguntar porque capaz que sea viva. Mirá cómo te venís, todo contento, parecés un derroche de alegría. Vos no querrás vender a venderme un show, ¿no? Pero no, Irene. Yo soy una persona casi feliz, pero tengo algunos problemitas de convivencia con mi señora. Y bueno, le prometí que le iba a dar el gusto de que hagamos una sesioncita de pareja, ¿vio? Ah, pero claro. ¿Vos no tenías que venir con tu señora? Ah, palala. Con el apuro que salí, me olvidé de ella, pero no preocuparon. Ya mismo lo soluciono. Nada por aquí, un pase por allá y que aparezca Magalí. Tito, te voy a matar. Otra vez me hiciste desaparecer mientras cocinaba. Bueno, doctora, la presento. Licenciada. Sí, claro, licenciada. Como le decía, le presento a mi mujer y asistente, la bellísima Magali. Ay, Tito, por Dios. ¿Podés dejar de hablar como si estuvieras en un show? Pareces un retrasado cuando le hablas así a la gente. Ay, pero no le digas así al pobre Tito, tan amoroso que es. Discúlpame, querida, me acabo de dar cuenta que ni te saludé. Bienvenida a mi consultorio, yo soy la licenciada Irene Sokolowicz. Ay, gracias, Irene, mucho gusto. Pero resulta que en casa me dejé la olla en el fuego. Tito, ¿cómo no me avisaste que teníamos sesión? Un día de estos se nos va a quemar la casa, ¿sí? Bueno, querida, no te preocupes tanto, ¿eh? No pasa nada. Empecemos con la sesión, así terminamos cuanto antes y vas a apagar la olla. ¿Quieren? Empecemos por vos, Fito. Tito, doctora. Licenciada, querido. Bueno, empiezo. Primero que nada, yo quería aclararle, la amo mucho a Magalí. Me flechó desde la primera vez que la partí al medio. Ay, Tito, no es que yo sea una pacata, pero no es vocabulario para un mago infantil. No me malentienda, Irene. Me refiero a que nos conocimos en un show que yo estaba animando y ella estaba ahí entre el público. La elegí para hacer el truco de cortar una persona en dos mitades, porque yo sentí que había algún tipo de conexión entre nosotros y bueno, le hice subir al escenario y rogué que no se corte. Qué amoroso, ¿no querías perder el contacto? Sí, no, también. No, en realidad no tenía muy practicado el truco y realmente rogué que no se corte. Pero bueno, por suerte la séptima fue la vencida. No me digas que practicaste con 6 novias y te salió mal. No, Irene, con 6 conejos. Por suerte ese día se me habían acabado. A fin de cuentas salimos ganando todos, ¿no? Mi señor y yo porque nos conocimos y los conejos... Bueno, creo que no necesito repetir mi porcentaje de efectividad con los conejos. Pero contame, querido, ¿qué problemas tienen? Bueno, para empezar, todas esas cosas que al principio a ella le gustaban de mí, ahora dice que no las soporta. Por ejemplo... Y qué sé yo, antes yo le sacaba de la galera una flor y me miraba maravillada. Ahora se queja porque es de plástico. Ajá. No, y antes le encantaba que le hiciera aparecer palomas en la casa. Ahora se queja de que ensucian todo, que tiene que limpiar como una negra. Y lo peor de todo, antes le enternecía que yo hablara con Cantito. Y ahora me dice que parezco un retrasado. Tito, pensá un poquitito. ¿A vos no te embolaría que te cases con una maestra jardinera y que te hable como un nene desde que te levantás hasta que te acostás? Y viéndolo así. Pero bueno, si eso fuera lo único... Otra cosa que me molesta es que se junta con las amigas, se pone a jugar con mis mazos especiales y me pierde las cartas. Después, en vez de acomodar las cartas, tengo que andar hipnotizando a 70 personas para hacerle creer que lo que están viendo es el 3 de picas. No es para tanto. Te guardás un mazo de repuesto en la galera, o si no, te haces el sota y haces aparecer un 10. No se me ría, Irene, qué cosa seria. ¿Vio que los magos siempre hacen trucos con pañuelos de colores? Bueno, mi señora me los pone a lavar todos juntos y quedan todos desteñidos. Bueno, a ver, Tito, ahora te voy a escuchar. Magali, ¿vos qué tenés para decir? Sí, bueno, ahora escuchá, ¿eh? Yo quisiera aclarar antes que nada que a Tito no lo cambio por nada de nada. Pero me vuelve loca, doctora. Es muy disperso. Muchas veces se olvida de conseguir sus polvos mágicos y se gasta toda mi brillantina que yo me compro para hacer mi parte del acto. Y eso no es lo peor. A lo mejor está haciendo aparecer un conejo y se confunde, y en vez de sacar un conejo, termina sacando una flor. ¿Tan malo es que transforme un conejo en una flor? No es que transforme un conejo en una flor. Es que sale mitad conejo y mitad flor. ¿Hace falta que le cuente cómo queda el conejito? No, yo definitivamente creo que tengo un problema con los conejos. Sí, sí. ¿Y no probó en probar con algún otro bicho? Ajá, sí. Al mago infantil se le ocurrió empezar a preparar un show de animalitos mezclado con levitación. Algo nunca visto en shows infantiles, algo innovador. Lo va a llamar riña de gallos voladores en llamas. ¿Pero eso no espantará a los chicos? No se crea, ¿eh? Yo ya lo testé con unos sobrinitos de 12, se la bancaron bastante bien. Al de 7 y al de 5 sí, se asustaron un poco. Pero estaba pensando que para esas fiestas de edades menores puedo reemplazar a los gallos por pollitos, una cosa así. No, querido, no creo que eso funcione. ¿Por qué mejor no vuelvo a probar con conejos? Es que riña de conejos voladores en llamas fue la primera idea que tuve. Pero bueno, ya le conté, juntar conejos con mi magia sencillamente no es una idea feliz. En especial para los conejos. Bueno, pero hablando de conejos, sus problemas hasta acá los dejo. Pero vuelvan a venir, viene la semana que viene y la seguimos, ¿vale? Pero Irene, todavía no le pude contar lo que me hace el desgraciado con sus poderes hipnóticos. Y yo no le puedo contar la vez que cuando me vuelve loco buscando dónde escondió mi varita mágica. Tranquilícense, que la profesional acá soy yo, ¿eh? Por hoy va a ser mejor que lo dejemos así y vuelvan en una semana. Y se me van pensando en varitas pícaras, brillantina mágica, conejos que aparecen vivos y palomas que no ensucian tanto. ¿Eh? Ya me van a entender, queridos. Mua, mua, beso. Bueno, pero... Y nos vamos. Si hay algo que me deja más cansada que una sesión, es la magia. Para colmo, termina el tiempo de la sesión y ni los magos desaparecen. ¡Qué cosa!

amiga de Lacan. Si tenés muchos problemas, tenés ganas de llorar, tus amigos te molestan, en tu cumple la pasas mal. Socorowicz, la cabeza te va a arreglar. Socorowicz, y la vida a disfrutar. Ahí ya terminó. Ya no puedo cantar otra vez.